Marcelo Miguel, comandante Cuerpo Bombero Sol. Un incendio declarado en una bodega interior. La dependencia estaba destinada a mueblería. De ahí se propaga la bodega de la segunda casa y eso mantiene peligro para la radiación hacia las dos casas principales. La segunda casa tiene daños importantes en cocina, comedor y la parte posterior de la casa. La casa principal tiene daños en la pared exterior y la dependencia que está destinada a mueblería. No, la causa es, hasta el momento, es indeterminada por el alto grado de carbonización. Sí se pudo comprobar que el fuego partió en la bodega de esta casa que está al costado izquierdo, la cual está destinada a mueblería. Ahí partió el incendio. La casa menores, solamente daños menores en la pared exterior de la casa, nada más que eso. En la segunda casa hay daños en la parte posterior, cocina y parte del comedor, y un baño también. El problema principal es que esta es una calle angosta, una calle, digamos, donde uno de nuestros carros pasa sin problema, pero hay autos estacionados afuera en ambos costados y eso dificultó el ingreso a los carros. Incluso hay un grifo que está en la parte, en el sector derecho, el cual está rodeado de vehículos y no se pudo ocupar porque precisamente los autos obstaculizan el uso del grifo. Ahí hay un grifo que no lo pudimos ocupar porque hay dos, tres autos que están cerca del grifo y no se pudieron ocupar. Se le informó a Carabineros. Hasta el momento no hay personas lesionadas, felizmente. Okay, bueno.